Session, business and revolution. Excellent the earth and divination. The system has been resolved. Implicit dead and what? What will be on? Bandit soul and corpse. For the seven wrath, as into the cause of tension, forgetting what's a lie. Secrets is a death being found, mass resurrection. Best with things unknown, force being sounds. Well, you'll become one with the dead. Las líricas de Morten se desplazan entre el ocultismo y el satanismo, teniendo una clara composición argumentativa frente a las temáticas abordadas. La estructura compositiva es reforzada por el misticismo emanado de la armonía. La atmósfera envolvente devela la cruzada y la crudeza de las líricas y el significado ancestral impreso en el sello de Morten. Ahora escucharemos Black Demons y la canción Illusion of Blood. In the middle of the night. friends and drinks left behind. Presents late in life, comes a spirit from hell. They all were hurt from rooms. They bring the change of death. Black demons. Black demons. Lies. Soulless and voices they are. Sing out beyond raging vision. Last dream of humanity. Deadly need for revenge. The old day violent death. They bring healing return. Black demons. Black demons. Breakers of the night. Black demons. Mystic part they ride. Black demons. Wretched corpses rise. We'll be right back. in form with prison fangs. They have no soul. Why do people fear the dark dimension? Because it hides the breeze of a damnation. And the basement sits in gloomy stairs with fear. Open the ancient coffins, let the phantom appear. You have dared to disturb their timeless slumber. Black guardians were staring at the summer. Suddenly they rise, knowing terrors from beyond. Do I your face? One by one, one by one. Ah. Left, the scarring flags across the bleeding skies. The road, no limits, turn off demons, spray the wind. Spread their Recordamos que están escuchando El Orden del Caos en la 95.2 FM. Este programa denominado Mortem se encontrará en el blog del Orden del Caos, ordendelcaosoc.blogspot.com. De igual manera, la señal de la UFPS Radio se encuentra en internet en el siguiente link: www.ufps.edu.co/emisora. Toda la información del Orden del Caos se encuentra en la red social Facebook. Ahora sonará It's Tom Let's to Hell, que es la historia de la vida dentro de la muerte, cuando ésta se inmiscuye entre los territorios de los seres no vivos, pero que son estos los que predominan en la oscuridad. Sonará It's Tom Let's to Hell, seguida o a continuación de esta sonará The Nature Daemonon. to this ancient Roman catacomb. Cross the rusted gates are done, the glimpse of light at the end. Grumbling space the false and pit, from the tunnels to menace. Sword and laughter fills the hunt, they are buried with me in the swamp. Beware! Be gone! Valerius! And bound! Children of the danger of demons, millenary infernal treasure. Learn from the nature of demons, suffering, never got pleasure. Now learn the nature of demons. Send it from the air, send it from the sky, send it from the sea. Refrain from the nature of demons. Show it up again, there's no one who mercy's nothing has to die. Finalizado el Orden del Caos en la 95.2 FM. Recuerden escucharnos en el dial y en el siguiente link www.ufps.edu.co/emisora. Estamos sonando de lunes a jueves de 8:30 a 9 de la noche, transmitiendo desde el Averno Radial UFPS.